Bien, muchas gracias. Buenas tardes. A esta hora ya estamos conectados con la concejal de la comuna de Purranque, Rosa Yantani, para conocer un poco más antecedentes respecto a una investigación que estaría realizando el municipio sobre el robo de combustible que se habría llevado a efecto en confabulación con algunos trabajadores de la empresa Copec, quien habrían sido desvinculados respecto a este mismo hecho. La denuncia la habría realizado la empresa Coprimsen al municipio y el municipio supuestamente está tomando o abordando algunas medidas, pero le preguntamos a la concejal Rosa Yantani qué realmente sabe de este hecho. Concejal, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buena, saludo a toda la gente que escucha tu programa, que es muy, muy escuchado, sobre todo en Purranque. Cuéntanos un Mira, poco, concejal, sobre este hecho. ¿Qué sabe usted? Andrés, yo sé, y ya es un hecho, porque se están haciendo investigaciones sumarias a tres funcionarios del municipio, de los cuales hay una cuarta persona también que se está haciendo una investigación, que es del consultorio. Bueno, la denuncia la hizo el como te dijera, La empresa Copinsen. la empresa Coprinsen al municipio, porque realmente está con grabaciones y todo. Entonces, son ellos comprobados ya que se están pasando aquí en la comuna. Y bueno, y esto se suma a varios otros hechos que se han hecho aquí en el municipio, y de lo cual yo realmente estoy muy afectada, porque bueno, tú sabes que es la comuna donde tú fuiste concejal, y uno quiere su comuna y no quieren que estos hechos ocurran en su comuna. Entonces, realmente estoy afectada. Por supuesto, yo voy a pedir, bueno, si el alcalde no me da una información el día lunes en el consejo, o sea, a todos los concejales, yo voy a pedir en forma personal que me dé un informe completo de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué sabe usted de la info o qué información fidedigna maneja usted respecto a cómo se produjeron estos hechos? Que fue, incluso hay videos grabados de la forma como se robaba combustible. Están los videos grabados, por supuesto. Ahí, mira Andrés, se dice que, por ejemplo, si un camión pasaba a hacer 80 mil pesos combustible, le ponían 60, quedaban embolsados 20, y después el funcionario pasaba a buscar el saldo, o sea, y lo hacían, como te dijera, cuando estaba el bombero que le estaba ayudando en este problema. Ahora, ¿cómo queda al descubierto este hecho, que aparentemente los concejales o algunos al menos serían como los últimos en saber sobre estos sucesos? Mira, yo realmente me enteré por tu programa en la radio hoy día, y del cual yo me empecé a informar en Purranque, que por supuesto uno tiene sus informantes, y ahí empieza a darse cuenta de lo que estaba pasando. Si no es por los medios de comunicación, los concejales de Purranque, que no tenemos idea de lo que está pasando. Ok, entonces usted va a pedir un informe completo en la próxima reunión de consejo al alcalde. Sí, yo espero que el alcalde nos dé un informe completo a nosotros, y si no el alcalde no es capaz de darnos un informe, habrá que pedirlo. Sí, yo voy a ser la que voy a pedir ese informe. Ok, concejal, queremos agradecerle el contacto con SAG, un abrazo a la distancia, estamos entonces conversando en cualquier momento para ver cómo se desarrolla esta información. Ya, gracias a ti, Andrés, por tu tiempo. Bien, muchas gracias, concejal, por su tiempo también. Ahí estaba con nosotros entonces la concejal de la comuna de Purranque, Rosa Yantani, quien hace esta denuncia que se suma a otros hechos de anomalías que se estarían produciendo al interior del municipio de Purranque. Esta vez se trataría entonces del robo de combustible por tres funcionarios, otro más en investigación, el cuarto sería del consultorio municipal de la ciudad de Purranque, y que estaría todo esto en proceso de investigación por parte del municipio. Información que aún no es llegada oficialmente a los concejales de esa comuna, informó Radio Sago y Osorno FM.